Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy nuestro programa busca dar respuesta a las preguntas que nuestros oyentes nos hacen llegar sobre diversos temas de la familia, matrimonio y crianza de hijos. Nuestro mayor proyecto es construir una familia estable y segura. Para lograrlo, debemos planificar e invertir tiempo de calidad. Stephanie Campos conversa con Sixto Porras sobre este tema. Recuerde que si usted desea enviarnos sus consultas o necesita consejería, lo puede hacer por el correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Escuchemos. Qué gusto poder acompañarles nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Nuestro programa de hoy va dirigido a darle respuestas a muchas de las preguntas y consultas que ustedes nos hacen llegar por medio de nuestro correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Y para eso está nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Y es bueno que tengamos esta cuenta porque tenemos un grupo de consejeros que asesoran a las personas que nos escriben. Lo valoramos. Lógicamente, hemos editado las preguntas y nunca diremos el nombre de nadie, porque las preguntas que nos hacen son las preguntas de muchos matrimonios y por eso me parece excepcional que estemos abordando este tema de responder las inquietudes de las personas. Así es, y bueno, para iniciar la primera es, ¿cómo hacer que nuestra pareja nos tenga confianza? ¿Cómo podemos fortalecer ese vínculo para que sigamos siendo amigos? Muy bien, en primer lugar, así. Tienen que ser amigos. Este es uno de los elementos fundamentales en el matrimonio, que seamos amigos. Y permítame definir el concepto de amigo. Un amigo es alguien a quien le tengo confianza, a quien quiero contarle lo que pienso y lo que siento. No le temo, no me intimida, ni yo le intimido. No me juzga, no me condena. En segundo lugar, aprendiendo a pedir perdón cuando nos equivocamos. Si yo me equivoco, le grito, le juzgo, le condeno, la comunicación va a cortarse y la otra persona va a ser más reservada y esto podría ir creando una distancia entre nosotros. En tercer lugar, tenemos que aprender a sacar tiempo para dialogar. Tiempo para hablar. ¿De qué? De cualquier cosa, de todo y de nada. Las mujeres tienen frases interesantes, ¿no? Como, tengamos una conversación íntima. Esa es una frase que un hombre no comprende, porque el hombre piensa que lo que habla es íntimo, ya está, punto. Pero ella lo que quiere decir, tengamos una conversación personal, hablemos de nosotros, no solamente de información, no solamente de lo que otros viven. Hablemos de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos sentimos. En el tanto logremos ser íntimos a la hora de comunicarnos, nuestra comunicación será profunda, sincera y llena de confianza. Y la última recomendación que doy, no juzgue, no condene y no aconseje. Esto es clave. Yo tengo que comprender, la confianza crece cuando la otra persona se siente en la libertad de contarme lo que está viviendo. No le juzgue, no le condene y no le aconseje. También nos consultan, ¿cómo puedo luchar contra mis inseguridades, mi indecisión y mis miedos que están afectando también mi matrimonio? Posiblemente más de un 60%, aún hasta un 70% de los conflictos en el matrimonio no tienen nada que ver con la relación matrimonial. Lo que las parejas viven es lo normal y debería de resolverse normalmente. Pero sí tiene usted razón de que el problema en la pareja se acrecienta cuando nosotros no hemos resuelto nuestros conflictos emocionales y los proyectamos. Vamos a proyectar temor, vamos a proyectar desconfianza, vamos a proyectar amargura y la otra persona se pregunta, ¿por qué me trata de esta manera? Por lo tanto, yo le recomendaría que comience un proceso individual, personal, donde usted pueda superar sus miedos, sus temores, enfrentarlos, ponerlos en su lugar, reconocer de dónde vienen, renunciar a ellos, pedirle a Dios que sane esas heridas del corazón, perdone a quienes le lastimaron. En este punto, yo tengo una recomendación práctica que espero le ayude. Nosotros nos quedamos trabados en el pasado cuando constantemente dejamos que nuestra mente y nuestras emociones vuelen al pasado. Pero creo que nosotros tenemos una mejor perspectiva de la vida cuando aprendemos a valorar el presente y amar el futuro. Cuando uno se comienza a ilusionar con el futuro y con la relación presente, comienza a entender a la persona en lo que es. Esto le permite a uno disfrutar más su presente y disfrutar más a la otra persona, en lugar de estar reflejando los temores del pasado. En segundo lugar, le recomendaría buscar ayuda. Busque un consejero, un profesional que le ayude a superar esto y a enfrentarlo de la mejor manera. Un profesional lo que le va a dar son técnicas que le permitirán a usted descubrir el camino para que pueda encontrarse con usted mismo como una persona saludable y sana. En tercer lugar, pídale a su cónyuge que le ayude a que usted sea más consciente cuando está reaccionando erróneamente. Para esto se requiere mucha valentía, porque es abrir mi corazón. Por favor, haceme consciente cuando estoy reaccionando a algo de forma exagerada o incorrecta, por algo sin sentido y te lastima. Si vos me haces conciencia de esto, voy a explorar dentro de mí por qué estoy reaccionando de esta manera. En algún momento Helen y yo dialogamos sobre el tema y pusimos un fundamento. Los dos nos amamos. Con este fundamento en mente, tenemos que entender que si alguno comete un error, no lo está cometiendo con el deseo de lastimar o de herir a la otra persona, sino que lo está cometiendo porque es una conducta aprendida o porque estamos reaccionando emocionalmente. Esto implica que cuando dijimos, partimos de que nos amamos, tenemos que decir las cosas en el tono correcto, porque no estoy hablando con mi enemigo, estoy hablando con mi cónyuge. Y esto nos ha ayudado a nosotros a entablar una comunicación más respetuosa, una comunicación donde el fundamento es el respeto. Y aquí es donde nosotros estamos creciendo en este sentido. Dígaselo, dígale, me duele cuando respondes de esta manera. No comprendo por qué me gritas si yo no estoy gritando. O no comprendo por qué me levantas la voz de esa manera si solo dejé el cepillo ahí o la pasta de diente abierta o cualquier cosa. La mayoría de los problemas en casa no tienen mucho que ver con temas cruciales, tienen que ver con momentos emocionales. Y esta es mi última recomendación. Escúchese a usted misma o a usted mismo hablar. Cuando usted se logra escuchar, puede decir, ok, reacciono de esta manera cuando estoy cansado, cuando tengo mucho sueño, cuando tengo alto nivel de estrés o cuando tengo cambios hormonales. Si usted descubre la causa de por qué reacciona, cómo reacciona, le será más fácil atender su situación emocional. También una amiga nos pregunta y nos comenta que no le dan ganas de tener intimidad con su esposo cuando hay deuda de por medio y estas aún no están pagas. ¿Qué le podemos decir? Bueno, tiene razón. No, es difícil tener intimidad cuando tenemos una alta preocupación, no solamente por las deudas o por temas no resueltos. Pero esto podría significar que pasaríamos años sin tener intimidad sexual y no se vale. Entonces, tenemos que aprender a poner las cosas en su lugar para ayudarnos. Más bien, utilice su intimidad sexual como una terapia para ayudarse a disminuir el estrés que están viviendo. Hay momentos donde uno tiene que venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estamos, ayúdanos, tráeme paz. En un momento donde estaba enfrentando una dificultad, le decía, Dios mío, ¿cómo paso esto? Y él hablaba a mi corazón y me decía, como siempre, te he dado la mano en cada momento y seguirás viendo mi gloria. Y comencé a alabarle y a bendecirle. Y esto me ayudó a tener una mejor disposición. Número dos, hablen del tema. Establezcan una estrategia para salir de las deudas y enfocarlas de la mejor manera. Den pasos concretos para tomar acción. Por ejemplo, si hay deudas en la tarjeta de crédito, meta la tarjeta al congelador. No vuelva a utilizarla hasta que salgan de esa deuda. Si tienen deudas con varias personas o varias instituciones bancarias, hagan una fusión de la deuda, busquen un solo banco que les pueda financiar a largo plazo, disminuyan la mensualidad que deben pagar, vivan dentro del presupuesto para que les permita a ustedes tener un mejor nivel de estrés. Y la última recomendación, animémonos el uno al otro. Tengamos la capacidad de poder decir, vamos bien, vamos a lograrlo, vamos a salir. Y es ahí donde ustedes pueden tener buenas relaciones sexuales, cuando ustedes descubren que pueden ir más allá de las deudas y sobreponerse a eso con una buena actitud, con una buena estrategia, poniendo su confianza en Dios, animándose el uno al otro. Un caballero en este caso nos pregunta, ¿tengo yo como hombre que mendigar sexo? Bueno, este es un buen punto. No hay que mendigar el sexo, pero sí tiene que inspirarlo. Y esto es algo que tenemos que comprender. El amor no es algo que yo impongo. Yo no puedo imponerle a mi cónyuge que me ame. No puedo imponerle a mi cónyuge que tenga sexo conmigo porque eso sería una violación. El hecho de que estemos casados significa que siempre tenemos que conquistarnos. Tenemos que seguir conquistándonos el uno al otro. Puede que haya temas sin resolver y es lo que su esposa está requiriendo. Puede que su esposa esté experimentando una situación emocional difícil y es lo que trata de comunicar. Puede que ella quiere decirle algo y usted no logra comprenderlo. Entonces, tenemos que recordar que las relaciones sexuales no inician en la cama. Pueden iniciar en la cocina, en la sala, en la terraza, con una llamada, con un mensaje de texto, un te amo, estoy pensando en vos. Quería que tuviéramos una cita especial. Tiene que planearlo, tiene que anticiparlo. Puede que ella le diga, tomémonos un café antes, o un buen mate, o un buen tereré, o un buen té, ¿no? Lo que ustedes tomen en su país. Bueno, esto va a iniciar las relaciones sexuales ahí. Pero dése la oportunidad que puedan hablar del tema. Por otro lado, les recomendaría que puedan leer buenos libros sobre sexualidad. El doctor Lehmann, que es un excelente escritor en temas de sexualidad, música entre las sábanas y varios de estos libros sobre sexualidad saludables, no literatura erótica, porque eso lo que hace es exacerbar el apetito sexual y canalizarlo muchas veces de forma incorrecta. La idea es leer buena literatura cristiana que les ayude a encontrar formas de hacer emocionantes sus relaciones sexuales. Las personas pensamos que con solo tener órganos sexuales ya somos expertos en sexualidad. No, hay mucho que descubrir. Por otro lado, la sexualidad se ha visto lastimada por la distorsión que hay del mismo tema del sexo, ¿no? Y esto ha llevado a que en algunos casos se use como un instrumento de venganza y que en otros casos se use como un instrumento para castigar a mi cónyuge. Y no tiene sentido. Hablen del tema. Es bueno que ustedes puedan darse la oportunidad de superarlo bien. Bueno, aún tenemos más consultas que buscan poder fortalecer el matrimonio y por eso mañana vamos a estar nuevamente en este programa. Le invitamos para que nos escuche y vamos a seguir creciendo. Será un privilegio que podamos volver a seguir respondiendo las inquietudes de quienes nos escuchan. La familia se debe de convertir en nuestra prioridad. Por eso vale la pena hacer de nuestros hogares refugios emocionales, que al final del día cada persona desee llegar para compartir con sus seres amados. Es nuestra misión hacer de esto toda una realidad. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro Cómo las personas exitosas piensan, del autor John Maxwell, quien nos revela diferentes aspectos esenciales que caracterizan a las personas exitosas. Si reuniera a personas exitosas de todos los ámbitos de la vida, ¿qué tendrían en común? Esta es la lectura compacta y perfecta para el acelerado mundo de hoy. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará más información, así como artículos, videos y la tienda en línea donde puede descargar los programas de radio o las conferencias. Además, nos puede seguir por medio de Facebook y Twitter o escribirnos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Johanny Hernández, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.